Suena Panorama. Comunicación Popular. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Presidente de la Nación, Mauricio Macri, Lucía Salinas, dale. Sí, Luis, porque se acaba de conocer que el fiscal federal Jorge Dilelo imputó al presidente y a gran parte de su gabinete por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Por presuntos delitos de abuso de autoridad y también violación de los deberes como funcionario público por el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 50 mil millones de dólares. Con la imputación, el fiscal solicita también una medida cautelar para que se le suspenda el acuerdo con el FMI al que acudió el gobierno de Cambiemos. La causa se inició por una denuncia hecha por el exdiputado nacional Claudio Lozano y el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, pues él es Jonathan Valdivieso. Para aclararle a la gente la situación, el delito es abuso de autoridad porque dice un acuerdo como este tiene que pasar por el Congreso, ¿no es así? Exactamente, es lo que dicen los denunciantes, esto tenía que haber sido aprobado por el Congreso. No tengo claro si eso es imputable en términos judiciales. Es una política pública horrible. La argumentación es que contradice la Constitución, por ejemplo, que contradice también el acuerdo, su propio, el Fondo Monetario Internacional, también su propio estatuto. No, y sí creo que tendría que haber pasado por el Congreso, además. Lo que está haciendo, en esencia, es alterar la vida al conjunto de los 44 millones de argentinos ahora y por lo menos por los próximos 15 años. Sí. O sea, no es que tomó una deuda puntual, sacó una serie de bonos. Sin duda tendría que haber pasado por el Congreso, claramente. ¿Está bien lo que hace el fiscal? No sé si usted analiza eso. O sea, sí, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo porque la Constitución Nacional, hasta donde yo sé, indica que los acuerdos con organismos de los cuales la República es miembro no necesitan pasar por el Congreso. De manera que es otro más de estos disparates de esta gente que realmente es una falta de respeto intelectual permanente. Creo que no va a pasar nada porque el juez Julián Ercolini es un aliado del gobierno. Pero en general lo que dice el fiscal es, mire, usted no puede endeudar el país con estas cifras sin pasar por el Congreso. Lo tiene que hacer aprobar por el Congreso. Entonces, bueno, eso es lo que se va a discutir en esta causa. Bien, ahí hemos hecho un repaso de los medios de comunicación sobre esta noticia que arrancó hace ya un día y medio atrás, creo que fue el martes a la noche, cuando se anunció esta noticia de la imputación del presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete por el acuerdo con el FMI. Y precisamente lo tenemos en línea telefónica al abogado que presentó esta denuncia contra el presidente, Jonathan Valdivieso. ¿Cómo te va, Jonathan? Acá Lea te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Jonathan, primero que nada, bueno, ya sabemos que lo que se apunta es el hecho de que esta iniciativa de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no pasó por el Congreso. Eso es lo que se apunta a esta denuncia. Sí, sustancialmente la denuncia penal es acusar a Mauricio Macri por el delito de abuso de autoridad por avanzar con un acuerdo con el FMI sin tener ningún respaldo normativo que lo autorice, ¿no? Uh-huh. Y ese respaldo normativo, según la Constitución de la ciudad, es una ley del Congreso aprobando este endeudamiento y esta operación de crédito público con el FMI. Por una parte, el gobierno, en su momento, estos cuestionamientos de inconstitucionalidad se le había informado, ¿no? O sea, fue un debate público cuando se anunció el acuerdo con el FMI. El gobierno argumentó la existencia, por una parte, de la ley de presupuesto el año pasado, pero esa ley de presupuesto nunca, en ninguno de sus artículos autorizó ese tipo de endeudamiento, ni siquiera mencionó la palabra FMI en todo su texto. Uh-huh. Y también argumentaron con la existencia de la ley de administración financiera aprobada por el Congreso en los 90, que es una ley que se aprobó en el año 1992, también en un contexto de crisis económica del gobierno, del país, donde el Congreso delegaba en el Poder Ejecutivo la capacidad de tomar deuda pública con organismos internacionales de los cuales formaba parte de la Argentina. Un ejemplo, el FMI. Uh-huh. Pero toda delegación del Congreso tiene un plazo determinado, no existen las delegaciones eternas, ¿no? Porque una delegación eterna implicaría un desequilibrio institucional bastante grave, ¿no? Intenso. Entonces, esa delegación, su plazo finalizó en el año 2010, ¿no? A partir del año 2010, el Congreso retomó esa facultad que había delegado, que es la facultad que Macri quiere hacer revivir 8 años después, ¿no? Quiere revivir una norma que estaba muerta jurídicamente, técnicamente se conoce como caducidad, ¿no? La norma caduca, Macri quiere revivir. Estos argumentos nosotros le planteamos al juez Ercolini y al fiscal Dilelo. El fiscal Dilelo consideró que nuestros argumentos eran válidos, que no existía ninguna normativa que autorice al presidente a avanzar con este acuerdo, soslayando al Congreso Nacional, y por eso decidió imputar tanto al presidente Mauricio Macri como al ministro Duhovne, al presidente Banco Central Caputo y al jefe de gabinete Marcos Peña. Y solicitó al juez la producción de determinadas pruebas, entre ellos solicitó la declaración testimonial de Duhovne, y también le pasó la pelota al juez para que decida sobre nuestro pedido de medida cautelar, en el sentido de suspender los efectos de este acuerdo a futuro. Claro, ya hay algunos economistas en los medios que dijeron, que ya empezaron a decir que es un mamarracho la imputación, porque no está, el gobierno no está obligado a presentarlo en el Congreso por la simple razón que Argentina ya estaba adherida al FMI. No, ese es ridículo. Uno puede formar parte de un organismo internacional, pero toda operación de crédito nuevo, crédito público nueva que adopte tiene que pasar por el Congreso, ¿no? En las facultades del Congreso. Porque también la adhesión de Argentina al FMI es una adhesión que fue aprobada por el Congreso, no es una adhesión que le hace el poder Ejecutivo solamente, como todo tratado internacional. Claro. Esas facultades están claramente establecidas. La permanencia de o la integración de la Argentina en el FMI no implica que cualquier tipo de operación de crédito público la Argentina la acepta, ¿no? Nosotros que vemos jurídicamente, este es un acuerdo que hizo el FMI con personas que coyunturalmente están ocupando cargos públicos, pero no es un acuerdo que lo hizo con el pueblo argentino, no es un acuerdo que hizo la nación argentina, porque los órganos que manifiestan la voluntad de la nación es el Congreso. No es únicamente una persona en soledad convirtiéndose en un monarca financiero endeudando a todos los argentinos. Claro, uno también debe recordar cómo fue este acuerdo con el FMI, que fue, digamos, de alguna manera repentino, digamos. El primer anuncio de Mauricio Macri, que lo escuchamos al principio de este material, por decirlo de una manera, lo tomó por sorpresa. Incluso se comenta dentro del ámbito periodístico que hubo algunos funcionarios, creo que fue Frigerio, por ejemplo, que se enteró un par de horas antes de la llamada telefónica. Entonces es como que la dinámica a la hora de decidir, por lo menos la lectura que uno ve, es que desde el gobierno de Mauricio Macri se decidió tomar este acuerdo con el FMI en una situación que se le estaba yéndose de las manos, hasta el día de hoy todavía, pero que uno lo puede observar desde ese modo, que desde los funcionarios principales, desde el presidente para abajo, lo tomaron así de prepo, en comunicación con Christine Lagarde, y en un paso veloz, rápidamente, cierran ese acuerdo sin ningún procedimiento de discusión parlamentaria de por medio. Como que ha sido como una decisión bastante arbitraria, si se quiere, o de abuso de autoridad desde el punto de vista penal. Sí, estas conductas la venimos nosotros cuestionando al gobierno de Cambiemos de tomar decisiones tan importantes para Argentina sin pasar por el Congreso. No solamente como lo que correspondería ser una buena práctica política, ¿no?, en este momento de crisis, sino también porque es un mandato constitucional. Y lo vemos cuando quitó los impuestos a las exportaciones o a las retenciones de la minería y el agro, bajó los impuestos a los bienes personales, decidió incorporar las Fuerzas Armadas a la Seguridad Interior, con la venta sistemática de tierras públicas que hace el Gobierno Nacional todos los meses. Todas esas decisiones son decisiones netamente que tiene competencia únicamente el Congreso, y que el Congreso no delegó en el Poder Ejecutivo. No, en cada una de esas atribuciones que toma el Ejecutivo, utiliza un artilugio jurídico, pero en realidad sucede lo que está sucediendo ahora. Revive normas que están muertas jurídicamente, hace decir cosas a normas que no lo dicen, pero toda esa competencia y toda esa decisión tendría que haber sido discutidas colectivamente, la ciudadanía a través de sus representantes en el Congreso, por lo menos, ¿no? Hay decisiones que, para el punto de vista como el FMI, habría que tomarlas incluso con mayor participación de la ciudadanía y no solamente concentrar en el Congreso. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos lo mínimo es lo que es que tendría que haber pasado por el Congreso. Bueno, y el tema de endeudamiento también está, que es los famosos bonos de los 100 años que se lanzó por decreto. Bueno, también creo que existe otra causa penal, ¿no? También claro. De esa autorización. Porque, a ver, el Congreso cuando autoriza deuda, se le exige que establezca cierto parámetro, no es que autoriza deudas en forma indiscriminada, autoriza un determinado monto a determinado plazo y determinada amortización. Uh-huh. El Congreso nunca autorizó que se tome deuda por 100 años. ¿No? Uh-huh. Sí, siempre se va a autorizar por 3, a lo sumo por 5 años, pero nunca por 100 años. Esa es también otra de las decisiones unilaterales del presidente, ¿no? Que pareciera que esta cuestión de la República se manejara más como una monarquía impositiva, financiera o inmobiliaria. Uh-huh. Jonathan, ¿cómo va a seguir esto? ¿Tienen que declarar algunos funcionarios frente al fiscal? El fiscal no está llevando a cabo la instrucción que se la quedó el juez Ercolini, ¿no? Bien. No delegó la instrucción del fiscal. Por Bien. Lo tanto, es el juez el que tiene que decidir ahora si a los pedidos del fiscal le da curso, ¿no? A los pedidos de prueba, la declaración testimonial o el tema de la medida cautelar, si la otorga o no la otorga. Uh-huh. Actualmente es el juez el que tiene que decidir en estos días, esperemos, ¿no? Que no se planche la causa. Bien. Sobre estas cuestiones. Bien, repetimos, además de Macri, ¿quiénes son los otros imputados? Está el jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro Duhovne y el presidente del Banco Central, Luis Caputo. Bien, y por último, bueno, ahí también hemos escuchado el testimonio de un colega recordando que el juez Ercolini en general es uno de los jueces que ha tenido una sintonía fina con el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual uno tiene la perspectiva de que no se avanzaría mucho en la causa, aunque bueno, personalmente viendo que toda esta incertidumbre del gobierno de Mauricio Macri, donde hay internas muy fuertes en Cambiemos, a tal punto que la causa de los cuadernos de Claudio Bonadío, por ejemplo, ya extendió la investigación de un periodo de tiempo que involucraría también al presidente Mauricio Macri, es como que estamos en una situación muy tambaleante, incluso dentro del Poder Judicial, que vaya uno a saber si realmente le soltarían o no la mano al presidente. Vos, ¿qué perspectiva tenés? ¿Crees que se puede avanzar, aún siendo Ercolini el que está llevando a cabo la causa? Sí, yo creo que hay muchas posibilidades de que avance. Por incluso, mira, con el tema de los impuestos que anunció el día lunes, el aumento a los impuestos a la exportación, ¿no? Uh-huh. El presidente decidió remitir eso al Congreso, porque se dio cuenta que iban a llover, en este caso, a ver, las acciones judiciales no llovieron cuando se bajaban los impuestos. Ahora que se los suben, iban a prever que iban a llover a medidas cautelares y seguramente iban a frenar esta subida de impuestos si no pasaban por el Congreso. Uh-huh. Pero los argumentos son los mismos. El juez está, el Macri se está dando cuenta que no puede utilizar o hacer decir a las leyes que se le delegaron esas facultades. Uh-huh. Sabe que está en una debilidad jurídica. Esa misma debilidad jurídica que por ahora manda a la discusión de los impuestos al Congreso, cuando se dé la discusión del presupuesto, es la misma que tiene con el acuerdo con el FMI. Mm. Entonces ya estamos empezando a ver que el propio Macri no está sosteniendo la postura que sostuvo al principio. Claro. Porque ¿por qué manda al Congreso este aumento de impuestos cuando no mandó al Congreso la reducción de los impuestos? Mm. Porque más allá que sea beneficioso o perjudicial para unos, la facultad jurídica es la misma. Si el que puede bajar lo puede hacer solo, lo puede subir también solo, ¿no? Mm-hmm. Si ahora lo manda al Congreso, ya estamos viendo que hay un quebrantamiento de la propia postura del gobierno, que va generando debilidad en todas las otras decisiones que tomó soslayando la participación del Congreso. Uh-huh. Bien, Jonathan, te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchas gracias a usted. Jonathan Valdivieso, abogado, quien junto con el economista y exdiputado Claudio Lozano presentaron esta denuncia contra el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios por el acuerdo con el FMI y que llevó a esta reciente imputación del mismo.